Buenos días, chicos. Estoy en el stand de Jabra y ahora mismo vamos a hacer un evento en el que nos van a presentar sus productos relacionados con el mundo del deporte. Jabra es un fabricante que se dedica a hacer accesorios para smartphones y sobre todo está centrado en lo que viene a ser la comunicación inalámbrica y los gadgets relacionados con la reproducción de audio. Hoy, como os he dicho, nos va a presentar su línea deportiva, digamos, con esta preparación pues, para que los cascos no caigan cuando estás corriendo y todo este tipo de cosas. Y nos va a presentar también su nuevo icono de la marca, que son los Halo 2, que son unos cascos inalámbricos y alámbricos, over here. Y la verdad es que los acabo de probar y están muy chulos. Os he subido una foto, el sonido está muy bien. Y bueno, en cuanto acabe el evento intentaré hacer una review rápida sobre los cascos porque merecen la pena. Bueno, pues os dejo que empieza esto ahora.